labios, la manzana del deseo, que yo volveré a morderla. Lavaremos con mil besos las heridas de la culpa y yo te diré gracias. Un horizonte, otro más, hasta hundirnos en el mar, huyendo de la pecera. Nómadas de lo prohibido, buscando placer. En cada esquina de tu piel. Dibujando el paraíso con la punta de la lengua, con la yema de los dedos. De chocolate y vainilla es el aroma, el sabor. Dibujando el paraíso con la punta de la lengua, con la yema de los dedos. De chocolate y vainilla es el aroma, el sabor de este pecado. Chon, chon, chon, chon. Ya estamos aquí otra vez buscando mi abridor. Oye, mira, ¿cómo, ¿a qué te suena eso? Hostia, que eso parece un pato. Eso parece un pato. ¿Un pato? Un pato. Voy a apagarlo. A ver. El otro día hablábamos de juguete. Sí. Pues el otro día estuve en mi tienda preferida de juguete. ¿Y te has comprado un pato? No me he comprado un pato. Bueno, me he comprado un Wanda, pero yo le llamo Nemo. Un Wanda. Es tan bueno. Un sí, Wanda. Tiene lengüecita. Sí, oye, tiene lengua, es succionador, bueno, le falta cocinar, sí. Madre mía, ¿pero eso no le tienes que dar mucho de comer? Creo que no, bueno, no. Depende de lo que me apetezca, ¿no? Hombre, tú dale de comer, pobrecito, ¿no? Pobre, y le has llamado Nemo, qué bonito, ¿no? Es que es para verlo, si lo, además lo verás en el blog, porque, bueno, es que es una monería. Sí. Y ahí tiene un trazo que es espectacular, y es que esa tienda yo la conocí, yendo por el rastro, porque sí, tienen varias, y yo conocí la del rastro en su momento. Y dije, pues bueno, tomamos un vermú y vamos a ver estos juguetes. Pues eso está y me encantó el concepto de que había antes, porque yo llegaba a ver los sex shop con los cristales tintados, con los cristales opacos, hombre, era como un sitio prohibido. Claro. Y el de repente ver una tienda con otro concepto completamente diferente, que además ya tienen auténticos profesionales. No es una dependiente o un dependiente normal. Ellos tienen sus estudios y muchos tienen en sexología, ¿vale? Uh-huh. Entonces, te pueden asesorar muchísimo mejor y además con una naturalidad que da gusto. Y eso me hizo sentir tan bien que dije, si estos chicos y estas chicas me hacen sentir también, no quiero ni pensar lo bien que me van a hacer sentir todas estas cosas que tienen. Bien, bien, pues oye, vamos a hablar. O sea, yo entiendo que te hayan caído muy bien estos chicos de Amandis, pero oye, hablamos de las cositas para hacernos sentir bien, porque fíjate que yo creo que respecto a esto, ellos lo sabrán mejor, ¿no? Y tú también. Pero yo creo que los hombres somos más reticentes a juguetitos, ¿verdad? Pero yo creo que eso también ha cambiado, porque ahora mismo van. Yo cuando entré, había tantos chicos como chicas, incluso parejas, que estaban ahí comentando, oye, ¿y esto? ¿Y cómo va? ¿Y esto nos gustará? ¿Y si lo probamos? Y nos puede la curiosidad. Y es tan fácil, porque además, al no ser ese gran tabú que sigue habiendo, Sigue habiendo. Pero al final es una tienda donde tienen de todo, como digo yo. Tienes además nombres graciosísimos. Ah, pues venga. Abre, yo venga. Además, venga, va, empezamos. Venga, empieza. Por ejemplo, hay un lubricante que funciona muy bien y se llama Desliz. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves? Desliz. Desliz. Desliz. Desliz. Sí. desliz. Como me deslizo. Ah, es lo bueno, mismo. Eso está muy bien, oye. Los lubricantes es algo muy, muy gratificante y Claro. muy fresquito, además, ¿eh? Y tienes de varios sabores. Oye, oye, De oye. A fresa, de ver. plátano. Bueno, no hay nada mejor, oye, eso fresquito que se desliz Va a sonar y... fatal, pero es que yo lo de fresa a mí me parece muy dulce porque yo soy más de salado. Oye, pero el de plátano está y huele una maravilla. Luego, por ejemplo, cuando yo fui a esta tienda, ya fui a Chueca el otro día y estuve hablando allí con ellos. Bueno, pues estuve hablando, bueno, si tanto confinamiento había cambiado el gusto de las personas, de las parejas, y me dijeron que obviamente no, pero sí es verdad que ahora entraba pues un poco más de todo. Antes igual eran pues las parejas de siempre, siguen yéndolos, siguen estando en la tienda las personas que siempre han ido, pero ahora vienen, digamos, gente nueva. Hombre, es Sup que... supongo que porque tanto confinamiento ha hecho que queramos investigar o queramos algo nuevo, o por qué no, ¿no? Entonces, le pregunté, bueno, claro, pero es que hay muchas cosas para las mujeres y para los hombres parece que siempre es lo mismo. Y me dice, uy, pero las cosas han cambiado. Digo, pues enséñamelo. Porque estaban al fondo, estaba, pues bueno, estaban, había penes, vaginas, pechos, etcétera, de color carne. Vale, y yo le dije, es que a mí estos colores, así, como que no me llaman. Dice, pues tiene sus seguidores, vamos a decir así, ¿no? Sus incondicionales, pero sí es verdad que, por ejemplo, la gente lo que busca es ser un poco más discreto. Si se va de viaje, pues bueno, pues un prostático, por ejemplo, que es para masturbarte, etcétera, pues los hay que parecen naves espaciales y no abultan nada, es como un termo, Hostia, ¿sabes? eso sí. Claro, y tú dices, es que me Eso. dan ganas hasta de meterme yo ahí, Bien, de bien, bien, verdad. ¿no? Sí, y entonces eso es para los hombres. Luego, claro, es muy conocido esto del juguetito, ¿verdad?, que nosotras nos ponemos, y el chico, o quien sea, le da el mando, o sea, se conecta. Y entonces tú pegas unos botes que te mueres porque de repente empiezas a notar placer, pero, oye, ¿y qué pasa? Que nosotras no podemos tener mando con los hombres. Y se lo pregunté. Digo, es que me parece muy injusto. Me parece muy injusto que yo tenga que llevar unas bolitas metidas que vibran cuando tú le das al mando, pero claro, sorpresa. Yo no puedo hacer lo mismo. Y dice, tú puedes hacer lo mismo. También los hay para los hombres. Exactamente, mira, háblame un poco sobre todo para los hombres, Claro. ya que somos, yo creo que entre comillas, más reticentes a utilizar determinados tipos de juguetitos. Dime, ¿qué podemos encontrar para los hombres? Pues para los hombres podéis encontrar los clásicos, ¿de acuerdo? Que es verdad, las muñecas hinchables, etcétera, pero hay Pero alguno que sí. Yo te diría más Pero para eso jugar en ya ha pareja, ¿eh? bajado. Yo te Para diría. jugar en pareja, pues mira, ese que te decía yo que había para las mujeres, también los hay para los hombres. ¿Y cómo son? Pues tiene un aro, que ahí introduces el pene porque tiene que tener alguna sujeción en algún sitio, Sí. y luego tienes, digamos, que se alarga para que tú lo introduzcas analmente. Ahí tú ya decides cuánto quieres penetrarte. Y luego, en este caso, la otra persona tiene el mando que le da cuando quiere, con lo cual, imagínate, ella con las bolitas y él con eso. Esto es, como tú le des, yo te doy más. ¿Te imaginas? Es una gozada, ¿eh? Es una gozada. Vaya pique, y en cualquier sitio, además. Hostia, y eso es zaca, zaca, y a ver cómo te puedes controlar, ¿eh? Porque eso no... Es curioso y muy divertido, ¿eh? Fíjate que hablábamos Sí, sí, hablabas sí. antes de los lubricantes para jugar en parejas, pues imagínate, es todo lo mismo, es divertidísimo. Muy divertido. Y luego, además, vi otras estanterías y ya vi, bueno, pues cositas más de Sado y tal, pero muy light, ¿vale? Entonces, hay un kit que se llama Átame Fácil. Uy. Me llamó la atención Eso y es me bueno. dijo, me dijo el chico, mira, es esto, bueno, está rompiendo moldes. ¿Por qué? Pues porque lo puedes atar, es como si fueran como cuatro cuerdecitas, ¿vale? Sí. Y cada cuerda pues tiene para atarte los tobillos y las muñecas. Sí. Entonces, es muy light porque está todo acolchado para que no te haga daño ni en los tobillos ni en las muñecas, y el resto lo puedes atar o bien a las patas de la cama, es muy fácil. Entonces, es esa sensación de un juego divertido en el cual, bueno, si ya te tapan los ojos, sabes que la persona que tú ya tienes una confianza, pues bueno, sabes que lo que te va a hacer te va a gustar. Pero es Claro. que no sabes lo que te va a hacer. Y tú tampoco tienes la misma libertad de movimiento, con lo cual Pero es como, eso, ay, claro, eso excitante. es, entramos en algo tan bonito, por lo menos para mí, como pues eso, el dejarte llevar y que haya una persona, una dominante y otra que se deja dominar. Claro. Y eso, llevándolo con la máxima confianza, etcétera, etcétera, da un placer y da un gusto, yo creo que tremendo, y da desde luego más vida a todo lo que son los juegos sexuales. El no saber qué te va a hacer o por dónde te va a venir, ¿verdad? Exactamente, o las esposas, ¿no? Unas sí, esposas. Sí, sí. El taparte los ojos, yo creo que eso da para mucho juego, al igual que lo que tú dices. Da para mucho juego y es un kit que debe de estar rompiendo moldes, de verdad, está gustando muchísimo, porque ya te digo que sobre todo lo que se trata es de disfrutar y pasarlo bien. Entonces, pues además luego también tienes los arnés sexuales, hay algunos que vibran, en otros, pues bueno, a lo mejor una pareja de chicas, una puede ponerse un pene. Eso ya es buscar opciones, que hablamos, eso siempre claro, está muy bien. Hablamos también, me imagino, que habrá pinzas para diferentes zonas. Sí, hay pinzas, es que tienes absolutamente de todo y además con muy buen gusto. Porque lo ves y hasta el diseño es bonito, de verdad. Bueno, y al entonces margen está de que... todo muy cuidado. Sí, y además es tan importante, yo siempre he dicho, el tacto, el que te guste, el que no te resulte tan vasto, que al final que tenga, que todo vaya acorde, ¿vale? Y que todo te guste y eso todavía te invita a que todo sea más placentero. Fíjate, igual parece una tontería, no, pero no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna pero tontería. Es así. Y aparte, porque estamos hablando, mencionando cosas de, pues eso, más de juegos, más de dominancia, podemos llamarlo también sado, dominancia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más has visto? Venga, aparte de lo que me has pues comentado. Pues mira, ¿te acuerdas el famoso Satisfyer? Por Dios, la el guerra que dio. Satisfyer, madre mía. Sí, ese, que se robaron cajas, sí, que no encontraron todas, que salieron las noticias. Bueno, pues aparte del Satisfyer, tienen muchas más opciones diseñados por ellos. Te quiero decir que si hablamos de succionadores, tienes muchísimas opciones. Uno es el Wanda, que yo le llamo Nemo, que además tiene una lengüecita porque tiene dos orificios y es como... Uy, qué mono, ¿no? Amor a primera vista. Dije, uy, este me lo llevo a casa. Y... Sí, sí. Y que tú me decías que tiene hasta para conexión USB y todo. Sí, sí, sí, es para cargarlo. Es increíble. Luego, aparte, yo en otras compras que he hecho, es verdad que me compré un vibrador pequeñito y ponía que también era sumergible. Y dije, voy a probar. Y ahí me ves en la bañera, desnuda, hundiéndolo. Dije, pues sí, funciona. Toma y luego ya. En lo otro también funciona y muy bien. Bueno, pues y luego, ya se encontraba sí, perdona, luego... la ranura para el Nemo. ¡Qué puñetero! Eso no lo cuentes. Claro, es que, a ver, vamos a contarlo un poco. Venga, cuéntalo, lo he abierto, venga. Digo... cuéntalo, porque a ver, claro, tiene diferentes ranuras, que esto es como una hucha, ¿no? Sí, tiene dos agujeros, ¿vale? Entonces, por uno succiona y por el otro, sí. Bueno, tres. El tercero lo tengo que encontrar. Vale. Bien, para poderlo cargar. Claro, digo, bueno, vamos a hacer la grabación. Digo, ¿y esto no va? ¿Y esto no va? ¿Y cómo puedo yo enchufar esto? Digo, bueno, pues nada, voy a leer las instrucciones. Pero ya no me ha dado tiempo. Y entonces estoy yo con el cable USB y yo, me falta un agujero. Pero bueno, tú no te preocupes que yo lo voy a encontrar porque por mis narices que tengo que disfrutar con mi Nemo. Bueno, no, creo que sea tan difícil, ¿eh? No puede tener tanta. No, pero ranura. No me ha dado tiempo. No, es que lo acabo de abrir y es como, espérate que estoy un poco perdida. Bueno. Pero que va, que va. Si yo todo lo demás que me he comparado con ellos no he tenido ningún problema. Bueno. No, ninguno, es muy facilito. Es muy fácil disfrutar. Vale. Y aparte del Nemo que te has comprado, el Wanda, que tú lo llamas Nemo. Sí, sí. Mira, luego están los dados. Los dados. Está muy divertido porque si estás con alguien, hay un dado que te marca un tiempo. A mí siempre me parece que es poco. No sé. Pero bueno, siempre puedes luego cambiarlo tú. Sí. Y luego tienes otro dado que te dice dónde. Claro. Si en una habitación, si en la cocina, si en el baño. Luego tienes el otro dado que dice la postura. Bien. Entonces tú tiras los dados, a partir de ahí haces. y luego vamos cambiándonos los turnos, luego le toca a la otra persona y así continuamente, que al final terminas riéndote. Qué bonito. Riéndote, claro que sí, porque sobre todo es no tener vergüenza y pasar un rato divertido, y la sexualidad es una maravilla si la sabes disfrutar. Bien, oye. ¿Qué más? Venga, que te voy contando. Son muchas cosas, venga, cuéntame más. Venga, que te cuento. ¿No te animas? ¿Tú no tienes ninguno? ¿De qué? ¿Juguetitos? Sí. No tengo juguetes, no tengo juguetes. Todavía no me he comprado ninguno, ¿eh? No, sí que los he utilizado en pareja, pero no, yo no me he comprado ninguno de mi propiedad, ¿eh? Pues fíjate, es que yo creo que las mujeres somos quizás algo más lanzadas. Los hombres muchas veces se encuentran que ya con una mujer que tiene, bueno, pues su cajón o su cajita de sus juguetes. Sí. Y entonces ya jugamos todos. De hecho, pero sí. La verdad es que esto es una maravilla. De verdad, es un mundo que a mí me encanta. Bien. Oye, veo que lo has disfrutado una barbaridad. ¿Hay más cositas hay más cositas? Aceites, unos aceites maravillosos. Uy, y luego los aceites. Hay unas cremas que me dijeron que a las mujeres eran para hombres y a las mujeres les gustaban mucho más. Entonces, son más las mujeres que se lo están comprando y por lo visto, que yo me he comprado uno, ¿eh? No lo he probado, pero ya te contaré. Entonces, tú te lo echas y tiene un efecto como de vibración. Fíjate. Y entonces eso hace que todavía te excite más, porque es como si estuvieras tu piel algo que la hace vibrar. Joder. ¿Te imaginas? Pues la verdad que sí, ¿eh? Hostia, la eso pera sí limonera gusta, ¿eh? Es esto. Yo fíjate, ¿ves? Claro. Los aceites, cremas de este tipo, la verdad es que eso es algo bastante atractivo. Por lo menos a mí, por ejemplo, me gusta mucho, ¿eh? Es algo que, oye, que siempre es bueno para probar, además. Sí. Luego, por ejemplo, es verdad que los juguetes para nosotras, a ver, si te gusta un pene muy grande, pues eso muy discreto no es. Pero no. Como que nuestros juguetes son más pequeñitos, por eso hay algunos que tienen forma de zeta, que son sumergibles, hay otros que son conejitos, otros que son gatos, y gusta sobre todo por el tacto y el diseño que tienen, porque son como muy muy cucos, ¿no? Pero es verdad que también me comentó, bueno, que claro, es que te venden hasta muebles eróticos. ¿Muebles eróticos? Sí, ¡ostras! Para que tu postura sea más fácil, o la silla donde tú te puedas poner más cómodo, o es un mundo. Entonces yo siempre he dicho que yo invito a la gente de verdad a que conozca esta tienda, que es Amantis, también lo tienen online, que es amantis.net, y que investiguen, porque de verdad yo soy adicta, en el sentido de que si me tengo que comprar algo sé dónde tengo que ir. Pues mira, oye, no hemos hablado, aunque está muy mal decirlo, pero a nivel económico, caro, barato, tienes de es? Todo, tienes de todo, tienes desde productos de 20 euros y mucho menos, porque además suelen sacar ofertas, y yo siempre digo, suscríbete, porque te mandan un correo electrónico informándote de las promociones, de las ofertas que hay, y además sus emails son graciosísimos. Porque es como que hablan entre colegas. Entonces, te invita a reírte, o esto es un volcán, o tienen dejes muy buenos. Y luego, aparte, ya te digo, que luego son muy discretos enviándote las cosas y te lo mandan con una piruleta. Me encanta esa piruleta. Bien, bien. Oye, sí, muy sí. Bien, pues oye, pues que la gente escriba, ¿no? Me has dicho la dirección del mail, me has dicho dirección y la dirección Amantis.net. De la tienda. Vale. Y las direcciones, tú te metes ahí y ya las tienes. Tienes en Checa. Y luego tienes también en el rastro. Pero vamos, ahí tienes toda la información. Pues finiquitado entonces, Greta. Así que muy bien. ¿Vamos un día? ¿Te apuntas conmigo? ¿Vamos un día? Yo sí, me mola. Perfecto. Sí me mola. Esas cosas sí que son curiosas, y la verdad es que uno, pues oye, puede divertirse y buscar cosas y encontrar cosas y descubrir. O sea que eso es interesante. Eso es muy divertido. Pues nada. Greta, nos vamos. Ya hemos hablado largo y tendido de Amantis y ya sabes, recomendar a la gente que utilice juguetitos, que se lo van a pasar muy bien. Yo voy a ver si pongo a Nemo en marcha, ¿vale? Vale, encuentra la ranura, ¿eh? Vale, pues nos vamos. ¡Agur!